Este monje tiene roces con astutos y feroces. Fuck the poser, mi labia es un láser desde los 14. Derramando líquido implícito, alcohol etílico. Lo conocemos como baño y esto es verídico. Sustancia azteca, ante discoteca. Los profetas dedicados a hacer rap y morder tetas. Instinto asesino, de domingo a domingo. La armada dorada hardcore, no es sex symbol. Traemos veneno puro, falsos prueben la miel. El amor al micro lo traigo hasta en la piel. Dígame quién parará el movimiento. Aquí sobra mentalidad, creatividad y talento. Renazco mi hundo en esto al escribir versos. No queremos el globo terráqueo sino el universo. Checa puñeta, no le tires estos perros. Unas flores cortesías de la mesa pa' tu entierro. Eres el diablo mis huevos, esto no es un juego. Me da risa tu chica la ardilla en invernadero. Tu madre no te deja salir después de las 11. Presumes de tu barrio y ahí nadie te conoce. Mis palabras son el loco de una juventud enferma. Si entiendes lo que digo, entonces grita mexa. Mis palabras son el logo de una juventud enferma. Si captas el mensaje, entonces grita. Mis palabras son el logo de una juventud enferma. Si entiendes lo que digo, entonces grita mexa. Mis palabras son el logo de una juventud enferma. Si captas el mensaje, entonces grita. Lo pedimos venir aquí, pero alguien nos trajo. El micrófono es mi instrumento de trabajo. MXM trae el sonido más chila, como un alfiler entratado en tu pupila. Jorobaba complejado, pues la gente lo desprecia. Habla de ocultismo y se casa por la iglesia. Para lechos como tú, existe la eutanasia. Te insulto mientras brindo con alcohol de la farmacia. Capta el mensaje, comprende motherfucker. Antes de decir mi nombre, lávate la pinche boca. Que te quede bien claro, mexa mafia se respeta. Dices que consumes coca, ha de ser coca de dieta. Entro a la cancha, tengo que tragues pasto. Préstame una base, te devuelvo un holocausto. Se me olvidan mis canciones, la libro freestyleando. Hidrofam sigue firme mientras sigue respirando. Mis skills son como Dios, omnipotentes. Pregunta por mi gente y el flow dice presente. Serpientes vituperan pero me vale. Prendo el micrófono, se nota si hacer mi jale. Queda bien claro quién manda en San Luis y en Aguascalientes. La buena merca, tanqueones, amenaza, Carmageddon, están en el área. Mis palabras son el logo de una juventud enferma. Si entiendes lo que digo, entonces grita mexa. Mis palabras son el logo de una juventud enferma. Si captas el mensaje, entonces grita. Mis palabras son el logo de una juventud enferma. Si entiendes lo que digo, entonces grita mexa. Mis palabras son el logo de una juventud enferma. Si captas el mensaje, entonces grita. ¡Eso!